Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30. Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30. Lucas capítulo 22, versículo 24 al 30. Dice la Escritura: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Hasta ahí. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Dios mío, te damos gracias por tu palabra una vez más. Que ella impacte e inspire el corazón de estos muchachos, Señor. De estas muchachas, Padre, bendíceles hoy con tu palabra. Que ella derribe argumentos, les convenza, Señor, y les haga entender las verdades espirituales que hoy vamos a estudiar a través de este tema. Gracias, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya me han puesto, tomen asiento, disculpen. Sí, eso, más roto eso. Pero ahí alcanza, mire, ¿sí ve? Ahí alcanza. Fíjese, a veces surge la pregunta: ¿quiénes son los mejores y más grandes cristianos? ¿Ve? Algunas personas dicen que los mejores cristianos, los más grandes de todos, son los que tienen las iglesias más grandes. Ay, ¿cierto? Dicen: los mejores cristianos, los más grandes de todos, son los que hacen milagros. Esos que soplan y tumban gente y la gente se cae. Y yo me sané, yo estaba manco y me salió la mano. Y yo era mueco y me salió el diente. Y yo era así. Y yo era chiquito y crecí. Y dicen, sí. Te dicen, esos los que hacen milagros son los mejores, son los más grandes cristianos de todos. Otros dirán, no, los mejores cristianos son los que tienen harto dinero. Los que tienen plata, esos son los mejores cristianos. O otros dirán que los mejores cristianos son los más famosos, los que conoce todo el mundo, los que todo el mundo sabe de ellos. Otro dirá que los mejores cristianos son aquellas personas que oran más, aunque eso es muy importante hacerlo, ¿no? Pero que los que oran más y pasan muchas horas diarias orando, esos son los mejores cristianos. O que los mejores cristianos son los que más saben de la Biblia, aunque la Biblia hay que saber mucho. Entonces dicen, ellos son los mejores cristianos. Pero vamos a poner a prueba esas afirmaciones. Vamos a ver quiénes son los mejores cristianos, los más grandes de todos, según este texto que acabamos de leer. Entonces, vamos a mirar ahí en el versículo 25, en primer lugar, que los mejores cristianos son los que nos enseñorean, ¿no? Dice el verso 25, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Surgió una disputa ahí, están en el jueves, lo que hoy conocemos como el jueves santo, ya casi la entrega del Señor Jesucristo y eso, y surgió una disputa entre sus discípulos, que nos habla precisamente de esta pregunta que he dicho en la introducción. Ellos están disputando quién de ellos sería el mejor. Entonces Judas, que era el más faltón, dijo: no, pues el mejor soy yo, porque soy el faltón, ¿sí? O Pedro dijo: no, yo soy el mejor, porque yo he estado allá en la transfiguración, yo estaba. Y Santiago y todo, bueno, en fin, todos empezaron a disputarse quién sería de todos los discípulos el más grande, el más importante de todos los discípulos del Señor, el mejor de todos los discípulos del Señor. ¿Quién sería el mejor de todos? Y entonces el Señor empieza a darle la enseñanza acerca de quién es el más grande, de quién es el mejor de todos los discípulos. Y ahí en el versículo 25 primero hace una aclaración muy importante. Y les dice: bueno, aquí no es como en el mundo. Tiene que decir eso. ¿Qué es el mundo? Dirán algunos. Bueno, así. como las personas que no conocen a Dios, como las personas que manejan sus cosas y su vida sin conocer a Dios. Eso, ese es el mundo. Entonces, dice, aquí esto es el reino de Dios, esto es el reino del mundo, esto es aquí donde manda Dios y aquí es donde manda el diablo, Satanás. Entonces, una cosa es esto y otra cosa es esto, el Señor les quiere aclarar. Ahora, allí donde manda el diablo, allá donde es el reino de las tinieblas, la gente dice que los más grandes y que los mejores son los que se enseñorean. ¿Qué quiere decir eso? Los que mandan, los que tienen fama, los que tienen poder, los que tienen dinero, los que tienen pinta. Entonces, esa gente es la más grande, es la mejor. Dicen aquí en este lado, en el reino de las tinieblas, allá donde manda Satanás. Pero el Señor dice, no es así. No quiero que piensen de esa manera. Quiero que se saquen eso de la cabeza. Esa es la mentalidad del reino de las tinieblas. Esa es la mentalidad del mundo. Esa es la mentalidad que Satanás pone en las mentes, en las cabezas de quienes no le sirven. Aquí es otra cosa. Entonces, para responder la pregunta, ¿quién es el más grande y quién es el mejor cristiano? Lo primero es que hay que saber que no son los más famosos, que no son los que más plata tienen, que no son los que más poder tienen, no son ellos, ¿ve? Ninguno de ellos. Hay que descartar, empezamos por ese descarte. Así que si alguno de ustedes creía que el mejor cristiano era fulano porque tenía una iglesia muy grande, o mengano porque hacía milagros, o perencejo porque es que tiene mucho dinero, tiene que sacarse ya eso de la cabeza. Y para empezar a responder esa pregunta, tenemos que quitar esa mentalidad, ese argumento que tenemos en la mente, y empezar a pensar como pensamos en el reino de los cielos. Ahora fíjense que tal cual es la mentalidad del mundo, quiero decirle algo muy importante, ¿no? Para su vida, usted que está joven tiene que entender esto. Para las personas fuera del reino de Dios, más sencillo, fuera de la iglesia, la gente que vale, la gente que realmente vale, tiene tres características. La primera es que esa gente tiene dinero. La segunda es que esa gente tiene imagen. Y la tercera es que esa gente tiene estudio. Entonces, si usted reúne esas tres características básicas, dinero, imagen y estudio, entonces usted es una persona que vale. Usted es una persona importante. Usted es lo mejor que existe. Esa es la mentalidad de las personas fuera de la iglesia, que no conocen la Biblia, comandadas por el reino de Satanás. Lo que uno ve, lo que pasa es que uno ve es que mucho cristiano, aunque está en la iglesia y lee la Biblia, tiene esa mentalidad. Y sigue creyendo que los más grandes, que los mejores de todos son los que más dinero tienen, los que mejor se ven externamente y los que más estudio tienen. Y usted tiene que sacarse eso de su cabeza. ¿Por qué se lo tiene que sacar de la cabeza? Porque por eso es que la gente hace lo que sea por plata. Porque la plata les da sensación de poder, les da sensación de estatus, les da sensación de importancia. Entonces, no, yo soy un vaciado, yo soy un pelado, dice, no, y entonces la gente me menosprecia por eso, y yo necesito es plata, entonces se van de traquetos, se van a robar, se van a hacer triquiñuelas, se van a estafar a la gente, porque necesitan plata para comprar cosas y para que así la gente los respete. ¿Entiende lo que está pasando? Amén. Por eso usted tiene que sacarse eso de la cabeza. Pues yo le aclaro, no es que un cristiano tenga que vivir en la pobreza, pues absoluta, por abajo un puente para ser cristiano. No es eso. Tiene que leerme en contexto. Pero tampoco que usted tiene que creer eso y basar su vida en eso, que es que si no tengo plata y no llego a tener millones y un televisor así y una casa así, o en cierto sitio tal o X, Y carro, entonces que yo no valgo nada o yo no sirvo para nada. A eso es a lo que me refiero. No que uno sea emprendedor, no que uno esté intentando salir adelante. No estoy refiriéndome a eso, sino a basar la vida en ese pensamiento, en esa forma de pensar, en esa mentalidad. A eso me estoy refiriendo. ¿Ve? Le dicen a usted, si usted es bonito, ¿ah? Entonces usted será respetado, a usted lo mirarán. Y tenemos un montón de personas por ahí tristes, agobiadas, porque no cumplen con el estándar de belleza que le presentan los medios de comunicación. Entonces usted sale, prende la televisión, día a día, el otro, usted se está durmiendo, me parece. Pues ahí está, hermano, que lo veo ahí como que con ganas de... Ah, bueno. Yo estoy pendiente, yo. Eso, por si acaso. Entonces usted prende día a día, prende así los programas esos que dan en la noche, sale una modelo. Y usted dice, ¡Dios! O sea, otros dicen, ¡Dios! Sí. Dicen, ¡Dios! Sale toda operada. 90, 60, 90, 1,70 para arriba. Sí. Así, 1,70 para arriba. Tremendo, una melena así. Un ojo azul, otro verde. Sí, las pestañas tremendas, sí. Y llega la muchachita a la iglesia y se mira y dice, Dios mío. Se mira al televisor y se mira a ella y dice, no, yo soy fea. Yo soy fea. Primero, parezco chichón de piso, 1,50 m. Sí. 1,50 m. 1,50 m. Sí, segundo, aquí me está saliendo esta llanta. Tercero, se me caen los... ¡Ay, no! Y eso agobia a la gente. ¿Pero sabe por qué lo agobia? Los cristianos, las cristianas no deberían estar agobiadas por eso, porque no deben tener la mentalidad del mundo. ¡Eso es lo que piensa el mundo! Nosotros aquí dentro del reino de Dios pensamos otra cosa. Igual sale por la que usted prende la televisión y sale un tipo así, lindo, el indio, parece gringo, ¿sí o no? Así, europeo, puro porte europeo el tipo, así, unos bíceps tremendos, unos pectorales inmensos, así. Y usted llega y se mira y dice, Dios mío, mire esto tan horrible, y eso, ¿ah? Y pelúa esa barriga y todo eso, y el tipo depilado, depilado, así, depilado, depilado, así el tipo, tremendo, ¿ah? Y usted se agobia y dice, no, yo no soy nada, así ve. Pero ¿por qué se siente así el muchacho cristiano? Porque todavía tiene la mentalidad del mundo, tiene ese argumento del mundo aquí, que uno vale, que uno sirve, que uno es importante solo si es bonito, o si es atractiva, o si tiene cierto estereotipo pues de belleza, y uno de creyente ya no tiene que andar en eso, ¿no? ¿Ve? Usted ve que, y llega y dice, no, mire, ¿esos zapatos qué son? No, esos zapatos son... A ver, los que son gomelos, una marca así bien, bien cara, bien terrible. ¿Qué? ¿Los qué? Los tacón. Los tacón. ¿No? ¿De qué? ¿La cos? Tremendo. ¿El pantalón qué es? Cheviñón. ¿Sí o no? Cheviñón. ¿La camisa qué es? Gucci. Bueno, lo que sea. Una cosa bien cara, bien europea, así. Y se mira así. Y el pelado cristiano se vuelve marquero. No porque las cosas de marca duren más, que se debería ser la razón, porque la verdad, las cosas de marca duran más, ¿no? Sino porque yo necesito encajar. Yo necesito parecerme, lo que hablamos anoche, ¿no? Pero necesito encajar. Entonces me vuelve marquero. ¿Pero por qué vuelve marquero? Porque tiene la mentalidad del mundo todavía. Entonces allá, fuera de la iglesia, en el reino de las tinieblas, tenemos que la gente dice, si tienes dinero vale, si tienes imagen vale. Ahora, con esto no estoy defendiendo el hecho de que entonces nos descuidemos y andemos barrigones por ahí y vueltos nada, no. El ejercicio tiene su lugar, cuidar su imagen tiene su lugar, pero lo que estoy diciendo es que no debemos basar nuestra vida en eso, ni concentrar nuestra valía en esas cosas, ¿ve? También entonces encontramos que allá dicen los que estudian, entonces los que estudian, esa gente sí vale. El resto es un montón de ignorantes, hay un montón de tontos, hay tarados ahí que no sirven para nada. Y la gente tiene esa concepción ahí en la cabeza, ¿ve? Y entonces, porque sus padres no pudieron o lo que sea, el muchacho solo hizo bachillerato y se fue a estudiar, a trabajar, pero él tiene eso en el corazón. Yo no sirvo porque no soy profesional. ¿Ve? Yo no sirve, no soy profesional, dice. No soy importante, no soy profesional. Entonces quieren meterse a estudiar como sea. Y no estoy diciendo, ojo, obvio, otra vez, que estudiar esté mal, sino que no debemos basar nuestra vida en esas cosas. Estudiar es importante, pero uno ya es alguien sin que estudie. ¿Oyó? ¿Amén? Uno ya es alguien sin que estudie. Esa es la mentalidad, ¿de qué? De afuera, de los que no conocen a Dios, y piensan así precisamente por eso, porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios, ¿cierto? Piensan así porque no conocen a Dios. Nosotros no, nosotros pensamos diferente. Pero lo primero que Jesús dice, ¿ustedes quieren saber quiénes son los mejores? ¿Quiénes son los más importantes aquí? Dentro de sus cosas, no son los que se enseñorean. No son ellos. No son, quítense eso de la cabeza. Entonces luego viene. Entonces, ¿quiénes son lo más importante? Él en el versículo 26 va a aclararlo. Y dice, Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Se subraya allí esa última palabra donde dice, el que sirve. Y esa es la respuesta a la pregunta. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mejor? Entonces dice ahí, la respuesta sencilla es, el que sirve. Aquí en el reino de los cielos el más importante, el mejor, no es el más bonito, ni el que más dinero tenga, ni el que más estudio tenga. No. El mejor, el más grande de todos, es el que se ha hecho un servidor. ¿Sí? Usted sí vio que los muchachos ayer tenían una camiseta atrás, decían una palabra bien rara, ¿no? ¿Alguien se dio cuenta cuál era la palabra que tenía atrás? Doulos. ¿Alguien sabe qué es doulos? ¿Qué? No, dígalo en una palabra que usted pueda entender hoy día, porque esclavo, cualquier. No, otra, que es hasta odiosa, pero es que eso es lo que quería decir la palabra, sirvienta. Sí, se está descargando, ya, tranquilo. Sirvienta. Eso quiere decir doulos. Sirvienta. ¿Ah? Recuerda esas señoras que hace años trabajaban en casas, ¿ya? Internas las llamaban, las trataban mal, solo las ponían a trabajar, no les pagaban lo justo. Ellas aceptaban así porque pues así les tocaba. ¿Eh? Bueno. Cuando la Biblia habla del doulos, el doulos es más o menos eso, una sirvienta. Y note cómo es de distinto el pensamiento. Allá afuera, ¿quiénes son los mejores? Los que más plata tienen, los más ricos, los más bonitos, los que más estudio tienen. Pero acá adentro en la iglesia, en el reino de Dios, los mejores y los más grandes son los que se han hecho las sirvientas de los demás. Dicen los estudiosos que inmediatamente Jesús dijo estas cosas, pasó otra cosa muy relacionada con esto, que se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Juan capítulo 13, el versículo 1 al 5. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Quién me carga la pistola? Gracias, hermano, cárgame la pistola que... Tengo una vista desde aquí, desde hace años. ¿Con ácido? Juan 13, 1 al 5, amén, ¿listo? ¿Qué dice? Antes de la fiesta de la Pascua. Ahora, recuerde que esto pasó inmediatamente después de lo que acabamos de leer. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, apenas Jesús dice, aquí el más grande es el que sirve a los demás. Es el que se ha hecho un esclavo de los demás. Inmediatamente Jesús dijo, aquí no es como allá. Allá es fama, dinero, posición, estudio, allá es así. Aquí es otra cosa. Aquí el mejor es el que se ha hecho el sirviente de los demás. Y entonces ahora va a ilustrarles la idea. Y dice que tomó una toalla, se ciñó, es decir, se amarró la bata al Señor, se tomó una toalla, se quitó su manto, dice, y tomando una toalla se ciñó. Se quitó el manto, como la capa que usaban, se ciñó, quiere decir se amarró, se amarraban la bata, más que un nudo que hacían aquí entre las piernas, se amarró la bata y tomó una toalla, se tiró al piso y empezó a lavarle los pies a los demás discípulos. Oh, sí lo veo. Parece un búho, sí. Fíjese. Ahora, usted ha visto esa ceremonia los Jueves Santos, ¿no? Los que van a la iglesia, a la misa todavía, ¿no? Sí. Y usted la ha visto, ¿no? Entonces, llega el cura y se para ahí, y hay unos niños, hay un montón de niños, que eso le han hecho pedicure, mexan en esos pies, de todo, y él le lava los pies. Pero así no era. Porque usted recordará que en aquellas épocas la gente no andaba con zapatos. ¿Con qué andaba? Con chanclas, ¿verdad? Una chancla, ¿verdad? Unas sandalias. Los caminos no eran pavimentaditos como los que tenemos hoy día, sino que los caminos eran ¿qué? Lleno de tierra los pies. Y entonces Jesús se tira al piso, ¿ah?, y toma esos pies llenos de mugre y él mismo empieza con agua, desecha y los lava. Esa era la labor del más vil de los esclavos de una casa en esa época. Eso que Jesús hizo se lo ponían a hacer al menor de los esclavos, al peor de todos, al más vil. Pero Jesús se lo hizo a sus discípulos. Porque les quería demostrar es, mire, aquí el que sirve es el más grande. Amén. Y este es un mensaje para los que están sirviendo a Dios. Nunca haga el ministerio porque quiere que lo conozcan, o que lo vean, o sacar plata de esto, o cosas así. Porque esa no es la motivación. Como un muchacho que yo me encontré hace años, que me dijo, no, yo... cuando sea más grande, yo voy a ser pastor y mi iglesia va a tener como unas 1,000 personas y que cada uno me diezme tanto, entonces va a ser tanto al mes y yo voy a estar muy bien, me dijo. Bien endemoniado era que estabas. Porque si uno quiere plata, tienes que meterse a narco o a hacer torcidos por allá, pero no hacer la obra de Dios, porque esto no es para hacer plata. Esto no es para la fama, el reconocimiento, que me aplaudan, que me miren lo grande que soy, lo impresionante, lo extraordinario que soy. Esto no es para eso. Esto es servir, servicio, entregarme en servicio a otras personas, entregarme en servicio a Dios. Eso es para eso. Y si usted que está ahí sentado, usted está diciendo, a mí me gustaría como servirle a Dios, como que hacer lo que hace, ejemplo, no sé, Natalia, como hacer lo que hace William, como que qué chévere hacer lo que hace Oscar y eso. Pero usted está pensando en hacerlo para que lo miren, para que lo reconozcan, para que se den cuenta quién es usted, para que sean sus talentos y todo eso. Usted está mal enfocado, porque el pensamiento es, yo quiero es ser un esclavo de otros. Y así soy grande en el reino de los cielos. ¿Amén? Ese debe ser el pensamiento. Fíjese que seguido a eso Jesús les va a dar unas enseñanzas sobre el servicio, muy importantes, que hay que tener en mente. sobre servir a otros. En el versículo 15, por ejemplo, les dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si yo hice esto, si yo me tiré al piso a lavar los pies sucios de ustedes, lo hice para ser un ejemplo. Ustedes deben hacer lo mismo unos a los otros. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Eso es la primera enseñanza. La segunda es, ese servicio se presta aún a los que son nuestros enemigos. Porque recuerde muy bien que entre ese grupito al que él está lavando los pies, ¿está quién? Don Judas, que era un faltón. Pero a él está. No, él no llegó, Pedro, ven, te lavo los piecitos, Pedro. Y luego llegó donde Juan, ven, Juancito, te lavo los piecitos. Y luego llegó donde Mateo y le dijo, ven, Mateito. Mateo era así. No, yo estoy. Bueno, otro. Entonces, ven, yo te lavo los piecitos. Y cuando llegó a Judas, usted no, Judas, que usted es un faltón, usted me va a entregar en esto. Y yo ya lo sé, yo ya lo descubrí. Usted quite de aquí, pero a ti sí. Y eso, no. Sino que a Judas también le lavó los pies. Yo, Judas, soy tu esclavo. Judas, yo soy tu sirviente. Haciendo eso se lo dijo. Le lavó los pies. Entonces, el servicio fue un ejemplo que Jesús nos dio y que todos los cristianos tenemos que hacer. Y ese servicio se presta a los que nos caen gordos, a los que nos han hecho mal, a todas las personas. Todos están ahí involucrados en eso. Luego también dice, versículo 13 y 14, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y es que, por más títulos que tengamos, este es un mandamiento también para nosotros. Usted es profesional o llega a ser un profesional, no importa, debe ser un sirviente a los demás. Que usted llega a hacer esto, lo que sea, a pesar de los títulos, el Señor le dice, ustedes me llaman maestro y señor y hacen bien porque lo soy. ¿Ah? Pero si yo lo hice con todo y lo que soy, ustedes deben hacerlo también. Pero una de las cosas más lindas, en lo que me quiero extender un poco, es lo que dice el versículo 17. ¿Cuántos aquí quieren ser felices? Míreme aquí un momento, dígalo fuerte. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos están pensando en un futuro desgraciado, todos tristes, arrastrados por allá? ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? Pero ¿cuántos están pensando en un buen futuro, en un futuro feliz, viviendo contentos? ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos? Amén. Todos estamos pensando en eso, ¿cierto? Ahora, Jesús aquí va a dar una de sus claves para la felicidad. Allá en Mateo 5 nos dijo como 8. ¿Ah? 8, pues, 8. Pero aquí va a agregar una más. Dice, ¿quieres ser feliz? ¿Quiere un futuro feliz? ¿Quiere sentir satisfacción? ¿Quiere sentirse completo? ¿Quiere sentir que la vida vale la pena? Entonces, verso 17, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Bienaventurado quiere decir feliz. Mil veces feliz, muy feliz. Eso quiere decir bienaventurado. Y Jesús le está diciendo aquí, si ustedes oyen esto que les estoy diciendo, pero si ustedes hacen esto que yo les estoy diciendo, ustedes van a ser bienaventurados. Y es que servir a otros es una experiencia muy satisfactoria. Y usted lo sabe, porque yo sé que muchas veces usted, sin necesidad de ser un cristiano, usted fue y le hizo un favor a alguien. Desinteresadamente, ¿verdad? Usted lo hizo a su corazón, usted fue y prestó un dinero, o fue, corrió hasta una casa que le pidieron un favor y usted fue y lo hizo. ¿De verdad que se siente bonito después de que uno lo hizo? O sea, qué bien que se siente, ¿verdad? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y uno es feliz cuando se siente útil, cuando siente que ayuda a otros, cuando siente que otros han sido desarrollados a través de uno. Uno es feliz. Muchos no saben eso. ¿Sabe usted cómo comencé yo el ministerio a servir a otros? Cuando conocí a Cristo. ¿Sabe usted cómo comencé yo? Le voy a decir cómo comencé yo. Yo comencé en Cinco Huecos. ¿Saben dónde es Cinco Huecos? Allá donde están cogiendo todos los del Bronx. Allá comencé. con un grupo de amiguitos como de 17, 15, 18 años, apasionados por Jesús. Dice, vamos a predicarle a todas esas personas. Y nos conseguíamos dos bolsas de pan bien grandes, pelados nosotros porque solo estudiando no tenemos trabajo, pero conseguíamos. Y nos conseguíamos dos bolsas de pan bien grandes, una olleta como así de grande de chocolate. Íbamos allá a 13:20, nos paramos en esa puerta, miramos para el fondo y veíamos, eso era horrible, ¿verdad? Eso era un espectáculo terrible, eso allá. Y uno, solo de ver eso ya le da miedo de entrar. Decían, nada, vamos con el Señor. Y nos tomábamos las manos, ponían chocolate, los panes, y de pronto los robaban, entonces los poníamos en la mitad, y nos tomábamos de las manos y orábamos, Señor, respáldanos, ayúdanos, ahora vamos a predicarle a esos muchachos que están allá harapientos, vueltos, nada. ¿Ah? Orábamos y nos metíamos a cinco huecos, arriesgando la vida, arriesgando la integridad, no importaba, servir era lo más importante. Y allá nos parábamos, les decíamos, los que quieran pan, chocolate, siéntense aquí todos. Y hacían una fila así sentados contra una pared, todos los muchachos así. Y les damos, y después de que les damos, se paraba alguno y predicaba la palabra de Dios. A veces cuando no teníamos para el pan, nos parábamos en un bus así, nos cogíamos de la varilla, así. Y señores, nosotros somos cristianos, queremos irle a llevar comida a los muchachos allá en Cinco Huecos, pero no tenemos plata, a ver si nos colaboran, por favor. Así, pidiendo, así conseguimos para el pan a veces. Para comprar la leche, el chocolate, así conseguíamos. Y nos metíamos allá, y allá estuve. Y de allí salté a trabajar debajo de los puentes. Porque en esa época, mucho indigente viajaba a los puentes. Hoy ya les han hecho cosas ahí para que no se metan ahí, ¿verdad? Pero ahí, una vez casi pierdo la vida, no importa. Ahí me tocó comer muchas veces de lo mismo que ellos comen ahí. No importa. Una noche como a las 8, yo estaba bajo el puente de las Américas con 30, porque fui allá como a las 8 o 9, era muy tarde, fui allá porque nos gustaba llevarles ropa y decirles, ¿quién va a ir a culto? Mañana. Yo voy, hermano. Le vamos a traer la ropa. Mañana paso por usted a tal hora, usted se viste y lo llevamos para el culto. Y yo estaba allá preguntando, ¿quiénes van a ir al culto mañana? Y aparecieron los cabezas rapadas. En ese momento. ¿Saben quiénes son los que hacen? Los neonazis, las bellezas de los que era este y el otro que anda por ahí. Y yo estaba sentado, parado ahí hablando con ellos, mirando para la 30 ahí, para el San Pedro Claver, estaba mirando así. Cuando yo vi que tenían un poco de manes corriendo, yo dije, ve esos manes, seguro son ladrones, vienen a esconderse aquí, sí. Y eso, cuando empiezan a bolear piedra esos cabezas. Y ya se agarraron a cuchillos. Y yo en la mitad. A mí no se me veían las patas. Corriendo, atravesando eso. Sí. Porque yo soy cristiano, pero no bobo. Cuando yo vi cuchillas, palas, piedras, todo eso, yo salí corriendo y uno detrás mío. No importa. Alcancé a llegar a la iglesia y me metí. Y ahí sí, nadie podía hacerme nada. ¿Y usted cree que eso fue santo remedio? Nada santo remedio. Servir era una satisfacción. Servir era una alegría. Fui feliz y he sido feliz toda mi vida entregando mi vida al servicio de otras personas. Un día llegué yo también allá. Después de mi trabajo me fui y me senté con ellos debajo del puente allá en una piedra. Y me dijo el muchacho, hermano, ¿quiere 11? ¿11? Dije, pues sí, porque uno puede despreciarlos, ¿verdad? Porque se van a sentir mal y luego no voy a poder hacer el ministerio entre ellos. Entonces dije, pues sí. Dijo, bueno. ¿Y qué pasó? Entonces fueron y mandaron a otro muchacho a traer leche para la panadería al frente. Y llegó y dijo, bueno, vamos a hacer agua panela al hermano. Sí. Y cogieron un tarro esos de leche clean, de esos, ¿sí? Y ahí echaron panela, agua, y cuando la panela hirvió, ¡fum!, le borcearon toda el litro de leche ahí. ¿Ah? Y eso hirvió así. Y entre otras, ¿dónde estaba Valeria? Ah, ya está, bueno. Y entonces, Él empezó a caminar así por todo el lugar, así, ¿y en qué le servimos? ¿En qué le servimos? Y agarró una coca que estaba sucia. Aquí está esta coca, pero está sucia. Y cogió agua y con las mismas manos sucias le hizo así. Y botó el agua y ahí me sirvieron. Y coja pan. Y yo, vamos a orar por estos alimentos. Dije, Dios mío, me voy a enfermar. Recogí mi agua panela, mi pan y me lo comí ahí debajo. Esas fueron experiencias allá. Y yo puedo decirle que esto es cierto. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Servir a otros es una alegría. Da sentido a la vida. Trae satisfacción a la vida. Amén. Y así de ahí para adelante, por la gracia de Dios, porque Dios me ha usado, porque he sido un instrumento en su mano únicamente, no se debe a mi capacidad ni nada, por la gracia de Dios he podido hacer muchísimas cosas. Pero lo que yo quiero decirles hoy es una alegría hacerlo, es una felicidad hacerlo. Trae sentido a la vida. Quien sirve a otros nunca está pensando en suicidarse. Porque los que se suicidan son aquellos que, ¿qué sentido tiene la vida? Esta vida no tiene propósito. ¿Yo para qué nací? Pero cuando usted sirve a otros, usted entiende para qué nació. Y entiende que la vida tiene sentido y que la vida tiene propósito. Jesús no se equivocó cuando dijo, van a ser felices si lo hacen. Si sirven a los demás, si se entregan en esclavitud a otros, van a ser felices si los hacen. ¡Qué pesar desperdiciar la vida! En banalidades, en vanidades y en futilidades, como la desperdicia la mayoría de los jóvenes hoy. ¿Qué es lo que está pensando el muchacho? Las cosas esas del eso, el asunto ese de eso. ¿Cómo llama eso? El Xbox, el asunto ese, ahí y ahí tal, y se conocen todos los juegos y han llegado a todos los mundos posibles, pero están vacíos al final, porque eso no llena. ¿Saben qué tiene que hacer con ese Xbox? Córralo, pártalo y bótelo y vaya a ver, a darle sentido a su vida. Eso es lo que tiene que hacer. Se saben todas las películas, se han besado con 10.000 muchachas, pero al final están igual de vacíos. Han metido marihuana, bazuco, hongos, todo lo que han podido, y al final están igual de vacíos. Porque eso no llena, llena servir, ser un esclavo. Eso es lo que llena. Por eso andan pensando en matarse, en suicidarse. Han ido allá a arriesgar la vida por las camisetas de los equipos, y al final están igual de vacíos. Porque eso no llena. Llena obedecer a Cristo. Eso llena en la vida. Así que coge esa camisa en América del millonario y bótela, queme, es una porquería, eso no sirve para nada. Así que coja ese esbos, pártalo y échelo a la basura. Y vaya y busque un propósito por el que vivir. Silencio. Y busque un propósito por el que vivir. Vaya. Coja la marihuana y el bazuco y bótelo al caño, que es donde pertenece eso, y vaya y búsquese una vida. Coja toda esa música inmunda que escucha, rómpala y vaya y búsquese una vida. Y yo le propongo hoy una, la vida de servir a los demás. Esa es vida. Usted será recompensado. En esta vida y en la otra, usted hallará recompensas. Y vino aquí, a este encuentro, a que le digamos la verdad. Y esa es la verdad. En su cara, esa es la verdad. Esa es toda la verdad. Deje las nimiedades. Deje las niñerías. Ya está muy grande. Y vaya y búsquese una vida. Vaya y búsquela. Deje de jugar a vivir. Tómese la vida en serio. Vaya, búsquese una vida. Y nosotros aquí le proponemos hoy una. Se llama servir a los demás. Con desinterés. Con amor. Solo por Dios. Solo para Dios. Y usted hallará felicidad. Dijo Jesucristo. Amén. Entonces ya para terminar. Sirvió la pistola. todos estaban como búho. Menos usted. Usted tampoco. Está como búho. ¿Quiénes son los mejores, los más grandes aquí? ¿Los que tienen más plata? ¿Los más bonitos? ¿Los modelos? ¿Los que tienen más fama? ¿Los que...? Eso es lo que piensan allá. Aquí los más grandes son los que sirven, los que ayudan a otros seres humanos, los que extienden el reino de Dios con sus manos, sus pies, su boca. Esos son los más grandes. Amén. Esté sobre sus pies. ¿Recuerda la canción del comienzo? La de Abraham la hacemos ahorita, estuvo buena, ¿sí o no? Estuvo buena. Pero yo quiero que cierren sus ojos y recordemos esa canción y piensen en todo lo que les dije mientras la escuchan, ¿sí? Y después vamos a orar por los que se quieren entregar al servicio. Los que dicen, tiene razón, una vida de servicio es la que vale la pena. Cierre sus ojos, no la cante, solo escuche. Envíame si te puedo servir aquí. Solo escucha. En tus manos.